La semana comienza el 5 de marzo y repasamos otros acontecimientos alejados de lo musical. El 5 de marzo de 1838, el ataque carlista a Zaragoza fracasa, por lo cual se celebra la conocida Cinco Marzada. En 1860, Isabel II crea por decreto la meteorología oficial en España. En 1894, el científico español Santiago Ramón y Cajal es nombrado doctor honoris causa en ciencias por la Universidad de Cambridge. En 1933, los nazis ganan las elecciones en Alemania y en 1827 fallece Alessandro Volta, físico italiano, inventor de la pila eléctrica. Un día después, el 6 de marzo de 1853, se estrena la ópera La Traviata de Giuseppe Verdi en Venecia. En 1869, Dmitri Mendeleev presenta su primera tabla periódica a la Sociedad Química de Rusia. En 1899, Bayer registra la aspirina como marca registrada. En 1902, se funda el Club Real Madrid. En 1961, la publicación de la primera página del 13 Rue del Percebe en la revista de historietas española Tío Vivo. En 1927 nace Gabriel García Márquez, escritor colombiano ganador de un premio Nobel de literatura. Y por último, en 1475 nacía Miguel Ángel, pintor y escultor italiano. Y en lo musical, ¿qué sucedía tal semana como esta? Por ejemplo, en el año 2000, que una banda murciana de rock empezaba a ser conocida por el gran público gracias a una versión de una canción de la Steve Miller Band llamada Serenade y que ellos rebautizaron al español como Llamando a la Tierra. Te estoy hablando de M-Clan. He visto una luz, hace tiempo Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal, no hay señal de vida humana y yo, perdido en el tiempo, perdido en otra dimensión. Estás escuchando Sol de Ayer con Carlos de San. El momento de empezar a recordar nacimientos de artistas, como por ejemplo el de Barry Gibb, y así comenzamos la semana en el 5 de marzo de 1958, cuando nacía en Manchester, Inglaterra, Andrew Roy Gibb, más conocido como Barry Gibb, que fue un cantante y un ídolo juvenil de la década de los años 70. Era el hermano menor de Robin, Barry y Maurice Gibb, conocidos también como los Bee Gees. Su familia se mudó a Australia 6 meses después de su nacimiento y empezó a tocar en clubes turísticos alrededor de la costa española de Ibiza. Volvió de adolescente a su hogar en Isla de Man, en Reino Unido, de donde provenía su familia antes de mudarse a Manchester. La idea de su unión a los Bee Gees era a menudo sugerida, pero la gran diferencia de edad entre él y sus hermanos, más de 11 años con Barry y aproximadamente 8 con Robin y Maurice, hizo la idea difícil de concretar. En marzo de 1988, Andy celebró su cumpleaños número 30 en Londres mientras trabajaba en un nuevo álbum. Poco después ingresó en un hospital de Oxford quejándose de dolor en el pecho. Murió el 10 de marzo, pocos días después de su cumpleaños. Su muerte por miocarditis, inflamación al corazón, llegó tras una larga batalla contra la adicción a la cocaína, la que había debilitado el corazón de Andy hasta el punto de morir. Podría haber cumplido 54 años. Andy Gibb. En este día, en el 5 de marzo, pero 10 años atrás, puesto que el 5 de marzo de 1948 nacía Edmond Montague Grant, famoso como Eddie Grant, en la Guyana. Ya sabes que es un importante músico de reggae y todavía en activo. Eddie Grant creció escuchando estilos de música indocaribeños. Cuando tenía 12 años, su familia emigró a Londres y a partir de ahí empezó a escuchar otro tipo de música como el rock, el R&B o el blues. A los 17 años, Eddie Grant formó su primer grupo, The Equals, Los Iguales. 2 años más tarde, abandonó el grupo, que cayó en picado sin él, y continuó produciendo a otros artistas y dejó a un lado su carrera musical, hasta que en 1977 grabó su primer álbum en solitario, Message Man. Obtuvo su último top 10 en las listas británicas con Gimme Hope Joanna, perteneciente al último disco. Esta canción tiene un importante mensaje político criticando el apartheid de Sudáfrica. Actualmente Eddie Grant se encuentra en su casa de Barbados y sigue frecuentando su estudio, donde sigue grabando. También continúa produciendo y ayudando a jóvenes promesas del calipso o el ring band. Lo dicho, nos quedamos con este Give Me Hope, Joanna. Joanna, give me hope. unos minutos continuaremos repasando más nacimientos y cumpleaños, si procede, de artistas. Pero ahora nos vamos hasta Madrid con un grupo español de pop rock que operó durante 7 años solamente, llamados La Trampa, y que publicaban en el año 1990 su segundo disco, Volver a Casa. La primera canción, que era la que daba título a este álbum en 1991, tal semana como esta, era todo un número uno de popularidad, aunque las ventas no acompañaron. Escuchamos este legendario tema de hace 21 años de La Trampa, Volver a Casa. Tan cansado en este hotel, estoy deseando volverte a ver. Una llamada no es suficiente para mí, quisiera volver a tocar tu piel. Y al día siguiente, la misma rutina, la misma canción. Quisiera que estuvieras en mi habitación. Tardaste, maldito tren. Después de 1000 horas, por fin diviso mi ciudad y en mi cabeza vuelve a amanecer. Éxitos de tu vida en Sol de Ayer. Mm-hmm. Y seguimos repasando acontecimientos alejados de lo musical. Nos habíamos quedado en el 7 de marzo. Tal día como este, en 1876, Alexander Graham Bell patenta el teléfono, basado en diseños de Antonio Meucci. En 1966, el ministro Manuel Fraga se baña en la playa de Palomares, donde cayó una bomba H estadounidense para demostrar que no existía peligro de radioactividad. En 1991, el Parlamento español aprueba la creación del Instituto Cervantes para la difusión del español. Y en 1274 fallece Tomás de Aquino, filósofo y teólogo cristiano, un santo católico. Y si te parece, vamos a continuar con las efemérides de nacimientos de artistas. Esta voz femenina que escuchas es la de Kiki Dee, que nació el 6 de marzo de 1947 con el nombre original de Pauline Matthews, aunque su seudónimo artístico era Kiki Dee. Nació en Bradford, en Estados Unidos. Es una cantante de soul cuyo éxito empezó a ser notorio cuando se unió musicalmente a Elton John, que más adelante le produciría varios de sus discos. Juntos protagonizaron uno de los duetos que más se recuerdan de la década de los años 70 con el tema Don't Go Breaking My Heart. Nos quedamos en este mismo día, el 6 de marzo, pero de un año antes, de 1946, cuando nacía David Gilmour en Cambridge, Inglaterra, influyente músico inglés conocido por ser el vocalista, guitarrista y compositor junto a Roger Waters de la banda inglesa de rock progresivo Pink Floyd tras el abandono de Syd Barrett. Junto con su trabajo en esta banda, Gilmour ha colaborado en otras publicaciones como productor y ha estado envuelto activamente en ONGs a lo largo de su carrera. En el año 2003 fue condecorado por la Orden del Imperio Británico. Continuaremos repasando nacimientos de artistas en los próximos minutos, pero ahora nos quedamos con un éxito del año 1988 de una banda del Reino Unido, de synth pop, que fueron muchos los éxitos que consiguió a lo largo de la década de los 80, y nos vamos a quedar con uno que seguramente está y ha estado siempre en tu mente. Hablamos de los Pet Shop Boys con Always On My Mind del año 1988. Disfruta cada semana de las canciones que marcaron tu vida. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de tus artistas favoritos durante una apasionante hora de radio. Todas las semanas en Sol de Ayer con Carlos de San. Y así, entre efeméride y efeméride, nos hemos plantado en el ecuador de esta edición de Sol de Ayer, que comprende desde el 5 hasta el 11 de marzo. Tenemos un blog a tu entera disposición, al cual puedes entrar tecleando lo siguiente en la barra de direcciones de tu navegador predeterminado: sol-de-ayer.blogspot.com. Si no se te queda por esta regla, intenta buscar en el Google las siguientes cuatro palabras separadas, sin guiones: Sol de Ayer Radio. Normalmente nuestro blog se encuentra entre los 5 primeros resultados si tecleas Sol de Ayer Radio en Google. Y también tenemos una dirección de correo electrónico habilitada que también puedes ver en nuestro blog: soldeayer@gmail.com. soldeayer todo junto@gmail.com. En nuestro blog puedes consultar los programas ya emitidos y el avance de contenidos para las próximas ediciones, además de poder dejarnos un comentario si te apetece sobre experiencias relacionadas con estas canciones que has podido tener en tu vida, o alguna sugerencia o petición que quieras hacer efectiva. Lejos de la música, nos habíamos quedado por el 8 de marzo. En 1911 se conmemora el primer Día Internacional de la Mujer, celebración que perdura hasta nuestros días. En 1921, el presidente del gobierno español, Eduardo Dato, es asesinado a la salida del edificio del Parlamento en Madrid. En 1937 comienza la Batalla de Guadalajara, de la Guerra Civil Española. En 1926 nace Francisco Rabal, actor español. Y en 1897, Josep Pla, escritor y periodista español. Enseguida seguimos repasando nacimientos de artistas. Todavía tenemos que irnos hasta Venezuela, Argentina o Colombia, entre otros países. Pero antes nos vamos a quedar con uno de los éxitos más representativos de finales de los 70. Todo un himno generacional que todavía sigue vigente. Es el famosísimo YMCA de los Village People. You can go. was once in your shoes. I said I was down and out with the blues. I felt no man cared if I were alive. Came up to me and said, young man, take a walk up the street. It's a place there called the YMCA. They can start you back on your way. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. They have everything for your mental joy. You can hang out with all the Vamos a seguir recordando cumpleaños de artistas. Esta semana, concretamente el 8 de marzo, hace 38, Carlos Roberto Baute Jiménez, más conocido como Carlos Baute, que nació en Caracas, Venezuela, el 8 de marzo de 1974. Cantante, presentador y actor, con 13 años ya se unió a Los Chamos y posteriormente comenzó su carrera en solitario en 1994. Entre los premios que ha recibido o ha sido nominado se encuentran dos Ondas, premios de la música y premios Amigo, además de certificaciones en discos de oro y platino. En total, el valor estimado de sus ventas son de 5 millones a nivel mundial. Tu camino, sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy Seguimos en Latinoamérica para irnos un día después, al 9 de marzo y de 3 años antes, de 1971, cuando nacía en Buenos Aires, Argentina, Diego Antonio Cachia Torres, es decir, Diego Torres, es el hijo menor de la inolvidable y popular cantante argentina Lolita Torres y de Julio César Cachia. Una gran gira latinoamericana lo catapultó fuera de las fronteras de su país y en 1995 fue convocado desde España para participar en el disco homenaje a Joan Manuel Serrat, cantando el tema Penélope en Serrat Eres Único. El 3 de mayo de 2003, frente al mundo entero, cantó Color Esperanza en Madrid, en el encuentro de la Juventud Mundial con su santidad el Papa Juan Pablo II, siendo visto por 1 millón de personas en todo el mundo. Aquí lo escuchamos con Julieta Venegas en el precioso tema Sueños. Que no preguntes nada más. Oh. proseguimos repasando otros acontecimientos de interés, ya alejados de lo musical. El 9 de marzo de 1796 se casan Napoleón Bonaparte y Josefina de Beauharnais. En 1842 se estrena la ópera de Verdi Nabucco en la Scala de Milán. En 1868 hace lo propio Hamlet en París. En 1902 el Real Madrid Club de Fútbol celebra su primer partido en una explanada que había en la avenida de la Plaza de Toros de Madrid. En 1959 se crea Barbie, la muñeca más famosa del mundo. Y en 1961 el Sputnik 9 lleva a la perra Chernushka al espacio. Siempre quiero más. Aleluya. Aleluya. Oh. Deja que tus sueños sean alas que se van, libres como el viento en mitad del mar. Y tú te preguntarás, ¿qué hay de los éxitos musicales? Pues continuamos sin más dilación con una canción del año 1972 de María Trinidad Pérez de Mirabete Mille, es decir, Mari Trini, una cantante y compositora española que en este mismo año triunfaba con esta canción llamada Yo no soy esa. Tú te imaginas una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña así. No, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada, diciéndose a todo esa niña así. No, esa no soy yo. No podrás presumir jamás de haber jugado con la verdad. Si en verdad me quieres, yo ya no soy esa que sea cobarda frente a una borrasca, luchando entre olas, encuentra la playa esa niña así. No, esa no soy yo. Pero si buscas tan solo aventuras, amigo, pon guardia a toda tu casa. Yo no soy esa que pierde esperanzas, piénsalo ya, no. Esa no soy yo. Una niña así, no, esa no soy yo. Una niña así, no, esa no soy yo. Sintoniza cada semana Sol de Ayer, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. Heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? El 9 de marzo de 1942 nace John Davis Cale. Esto es John Cale, músico galés, compositor, multiinstrumentista y productor. Es muy conocido por haber integrado la mítica banda neoyorquina Velvet Underground en la segunda mitad de la década de los años 60, para más tarde abandonarla por discrepancias con Lou Reed. Faith was strong, but you needed proof. Saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight. Tied you to a kitchen chair. She broke your throne, she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. I've been here before. I know this room, I've walked this floor. I used to live alone before I knew you. I've seen your flag on the marble arch. Love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Dos días más tarde, el 11 de marzo de 1969, nacía la artista Soraya Raquel Lamilla Cuevas, más conocida solo como Soraya, que fue una cantautora y productora colombo-estadounidense. Su carrera abarcó 10 años de producción, durante los cuales lanzó al mercado 5 discos, siendo la única latina en producir todos sus álbumes simultáneamente en español y en inglés. Su primer disco, En esta noche, que data de 1996, consiguió 4 discos de platino en nuestro país, y su último trabajo, El otro lado de mí, de 2005, logró 2 discos de platino, a pesar de todo lo cual no fue muy conocida en España. El 10 de mayo de 2006 Soraya falleció en Miami de cáncer de mama, el cual le había sido diagnosticado en el año 2000 a la edad de 31 en un análisis de rutina. Antes de haber sido diagnosticada, siempre había comido bien, se había ejercitado regularmente, intentaba correr al menos 5 kilómetros diarios, meditaba y realizaba chequeos médicos regulares. Cierra tus ojos mientras capa a capa mi alma se encuera. Y el último nacimiento de artistas que vamos a recordar en esta edición de Sol de Ayer es el de Robert McFerrin, el 11 de marzo de 1950, más conocido como Bobby McFerrin. Nació en Manhattan, Nueva York. Es un intérprete a capella muy influenciado por el jazz. Es hijo del renombrado solista Robert McFerrin y su canción Don't Worry Be Happy, aparecida en la banda sonora de la película Cocktail de 1988 y protagonizada protagonizada por Tom Cruise, fue el éxito número uno en las listas de Estados Unidos. También ha colaborado con solistas como los pianistas de jazz Chick Corea y Herbie Hancock, además de con el violonchelista Yo-Yo Ma y con la St. Paul Chamber Orchestra. Es conocido por tener un gran rango vocal de 4 octavas y por su habilidad para usar su voz para crear efectos de sonido, como su recreación de un bajo sobresaturado que logra cantando y golpeando suavemente su pecho. Be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. Be happy. Landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. Be happy. Cerramos también el repaso a las efemérides histórico-culturales. El 10 de marzo de 1919 se inaugura el servicio radiotelegráfico entre Gran Bretaña y España. En 1973, España inicia relaciones diplomáticas con la República Popular China y 20 años después, en el 93, el Fútbol Club Barcelona gana la Supercopa de Campeones de Europa de fútbol ante el Werder Bremen alemán. Un día más tarde, el 11 de marzo de 1977, el gobierno español, presidido por Adolfo Suárez, aprueba una amnistía total. En 1978, el gobierno español decide el ingreso del país en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en la OTAN. En 2003, se constituye el Tribunal Penal Internacional en La Haya. En 2004, el fatídico 11M, una cadena de atentados con mochilas bomba en el metro de Madrid, capital de España, se salda con 191 víctimas mortales y más de 1.500 heridos y mutilados. En 1922 nacía José Luis López Vázquez, actor español, y en 1955 fallece Alexander Fleming, biólogo británico. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note like good little children. Don't worry. Be happy. Es ya el momento de poner punto y final a esta edición de Sol de Ayer, desde el 5 hasta el 11 de marzo. Volveremos dentro de 7 días con un nuevo repaso a los éxitos musicales, a los nacimientos de artistas y cumpleaños, o que podrían haber sido cumpleaños, y también a ese recordatorio de acontecimientos alejados de lo musical. Recibe los saludos de Carlos de Sam. Fue todo un placer acompañarte. Y vamos a terminar, a concluir, con una canción, un éxito musical de 1967, de probablemente uno de los mejores grupos vocales de la historia de la música. Se trata del Good Vibrations de los Beach Boys. Hasta la próxima semana, que tengas unos felices 7 días y que la radio te acompañe. I love the colorful clothes you wear. And the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle mood on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Good vibrations. She's giving me the excitations.